10 de la mañana, 9 minutos. ¿Sabe quién está en línea? Rodrigo Genoni, quien en conferencia de prensa hace unos días atrás se presentó la comisión directiva para el periodo 2022 y 2026, y hay que decir que justamente a Rodrigo Genoni ahora le toca algo que en lo personal considero ya merecido, pero hay que, la figura de Nemesio ha sido muy fuerte durante tantos años. En primer lugar, felicitaciones, Rodrigo, y buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Nada que sorprenda, te diría, para el resto de la comunidad, porque te conocemos desde hace muchos años, el trabajo y el compromiso con el sector, y que evidentemente al no haber otras listas de oposición, supongo que es un aval importante, ¿no? Sí, yo creo que se ha trabajado mucho, la institución realmente ha crecido mucho, tanto el gremio como la mutual. Hay un equipo de trabajo, sobre todo, que se ha permitido la renovación. Digamos, imagínate que en esta lista nueva que se acaba de integrar, hay chicos de Arcor, de Misiones Madera, de Madera Pampeana, de Diarco, de Changomás, de Carrefour, de La Anónima, o sea, de los pueblos, en todos los pueblos, todos los pueblos del interior tienen su representatividad en la lista. Y eso permite de que el gremio esté cerca de los afiliados, ¿no? Para poder resolver las cuestiones laborales. Sabemos que no podemos resolver todas, porque muchas veces, a veces no nos enteramos porque los empleados de comercio somos muchos, ¿no? Sí, pero sí. Que ni bien nos enteramos de una situación, estamos ahí para defender al trabajador y los derechos de los trabajadores. Y después la mutual que ahora ya está certificando normas ISO 9001, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, son normas de calidad internacional en el manejo y transparencia de los fondos y en todas las cuestiones de procedimiento, desde la farmacia, la óptica, absolutamente todo lo que hace la mutual. Y me parece que ese es el resultado de que la gente nos sigue acompañando y los afiliados nos siguen avalando las listas. Me parece que la gente entiende de que, más allá de quien encabeza, hay un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo está haciendo bien las cosas. Rodrigo, cuando escuchaba la conferencia de prensa me llamó la atención, vos hiciste referencia a tus orígenes y a la diferencia entre tu hermano y vos en esto. ¿Cómo fue que abrazaste la cuestión sindical de tal manera? ¿O dónde trabajaste? ¿Cómo llegaste a esta actividad? ¿Cómo llegué? Yo llego, o sea, en realidad, mirá, o sea, lo que yo militaba en el Centro Estudiante de Ciencias Económicas y estuve unos años en el Centro Estudiante colaborando y después estuve 2 años como consejero directivo, o sea, ya en ese momento yo, me acuerdo que con la gente del centro estudiante, peleábamos mucho en defender los derechos estudiantiles, no solamente me acuerdo que era el manejo del centro estudiante en sí como unidad de negocio, ¿no? Como lo que era el merendero, sino también después en veíamos cosas injustas en las notas o en la hora de las calificaciones, o la pedagogía que se estaba dando, o si era muy, si había dentro del centro, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, había docentes a los cuales se les exigía más docencia y menos contaduría, ¿no? Sí. Y eso llevó a que, de alguna manera, por una casualidad de la vida, un día un contador, que me acuerdo es el contador externo de la institución, que es Gillo Wagner, Roberto Wagner, yo me había anotado pasantías porque, bueno, nosotros con mi hermano no teníamos, teníamos que autosustentarnos los estudios, ¿no? Y entonces se hizo una pasantía que era acá en el Centro de Empleo y Comercio para hacer inspecciones y otras cosas. Bueno, había trabajado muy bien durante un año la pasantía, entonces ahí me sale el contrato en la obra social OSECAC. Y ahí empecé mi actividad como empleado de comercio fue ahí en la obra social. Pero, ¿qué pasa? La militancia que yo hacía en el centro estudiante, de alguna manera, la empecé a derivar, el tiempo lo empecé a derivar en los trabajadores. O sea, además de hacer mi tarea, por ejemplo, yo recorría los pueblos y visitaba a los empleados de comercio, participaba con ellos, armaba reuniones, los escuchaba, si tenían problemas se los trataba de resolver. Y se los trataba de resolver, estamos hablando del problema de un asesoramiento laboral, una liquidación de sueldo. Yo te hablo que era muy chico yo. Y bueno, yo no trataba de colaborar de donde podía, o sea, no estaba lejísimo de pensar en, en, en integrar la comisión directiva, ¿no? Y era, seguía estudiando, me recibí en el año 2003 yo. Uh-huh. Y después se dio la circunstancia que, bueno, o sea, cuando me recibí, esto que vos decís, o sea, mi hermano volvió a Trenquelauquen, se abrió un estudio contable, primero entró a trabajar igual que todos los que hacemos de alguna manera, los que somos chicos, vos lo sabés muy bien, primero arrancás trabajando, mi hermano trabajaba en un estudio contable, fue aprendiendo, como yo aprendí acá, sí. En la obra social a hacer auditoría, bueno, él aprendió allá a hacer eso, lo que pasa que cuando él empieza a ejercer como contador, los vínculos que él tiene, y lo hablamos, porque a veces cuando voy a Trenquelauquen, ya hace 2 años que no voy, pero digamos, cuando nos sentamos no hemos hablado, él se junta con contadores, le lleva hoy, actualmente tiene un estudio importante en Trenquelauquen, le lleva los papeles a empresas grandes, y lo que él absorbe en las relaciones sociales que él mismo tiene, son totalmente distintos a lo que yo absorbí durante muchos años, que son las, además de vivir con un sueldo de empleo comercio, porque uno vivió durante muchos años con un sueldo de empleo comercio, y lo que es vivir y llegar a fin de mes con un sueldo de empleo comercio, yo también vivía la situación que no era el sector empresario en el sector de los profesionales, sino era el sector del trabajador obrero. Y eso me llevó a querer militar y bueno, y un día me acuerdo que los delegados de las instituciones acá, de las grandes cadenas de supermercado y los corresponsales del interior, le pidieron a Carlos Nemesio, allá por el tema del año 2010, le pidieron que yo tenía que integrar la lista de la comisión directiva. O sea, que no le importaba quién integrar, pero que yo la tenía que integrar porque había caminado mucho la calle, porque andaba mucho con la gente. Y bueno, y en el 2010 me incorporaron a la comisión directiva. En el 2014 pasé de la Secretaría de Organización a la Subsecretaría y hoy estoy acá. Todavía me quedan 2 meses para asumir como secretario general, porque eso sería el 2 de enero. Hay que hacer todo el tema de las elecciones y las formalidades que implican para asumir el cargo. Pero sí estoy muy contento. No me va a cambiar. Yo quiero que la gente sepa. Acá no es que uno cobra más ni nada. O sea, acá la remuneración es la misma y las responsabilidades son las mismas que yo más o menos venía haciendo. Lo que sí me permite es tener un poco más roce a nivel nacional. Un dato menor. No, claro, ese roce a nivel nacional, que no es un dato menor, tal cual vos lo decís, es lo que me va a permitir ver si se puede hacer que, no solamente que los empleos de comercio ya de la provincia de La Pampa estén en una situación como la que están. Yo les puedo garantizar que la situación de la Mutual y del Centro de Empleo Comercio de Santa Rosa, de la zona centro-sur, no es la misma que las 300 filiales que hay en el país de empleo comercio. O sea, ningún empleo, es más, te diría, me atrevo a decirte que ninguna mutual sindical tiene lo que tiene la Mutual de los Empleos de Comercio acá de Santa Rosa. Hemos crecido mucho, tenemos 6 farmacias, un hotel propio para los afiliados del interior. Tenemos la dietética, ahora tenemos el servicio de internet y hay más de 600 afiliados adherentes a la Mutual para obtener el servicio de internet. Están llegando a localidades donde a los gobiernos provinciales le ha costado muchísimo llegar. No sé, el privado directamente prácticamente no estaba, el gobierno provincial no le había podido dar la solución y por eso digo, hoy tenemos internet en 25 de mayo, en Pueleña, en Santa Isabel, sí. Estamos ya trabajando en Nataliba Roca, y haciendo inversiones en Ingeniero Luigi, Alta Italia, Embajador Martini. Entonces, me parece que hay mucho profesionalismo en la Mutual, hay muchos chicos jóvenes. Te hablo, para que te des una idea, y que la gente entienda del por qué hablo de la renovación, el encargado del departamento contable, que son 5 contadores que tiene la Mutual, creo que tiene 31 años. Obviamente, creo que hay un contador externo con mucha experiencia, que es el que los guía, ¿no? Pero recién estaba justo porque hay que mandar 2 jóvenes, esto me parece es importante, tanto en el mutualismo, en el sindicalismo, lo que hacemos es, por lo menos este grupo de trabajo que hoy está integrando el Centro de Empleo Comercio y la Mutual, es promover nuevos dirigentes. Ahora hay un congreso de jóvenes para jóvenes menos de 34 en Córdoba y vamos a mandar a dos jóvenes acá del mutualismo. Y estamos, o sea, le pregunto al encargado acá del tercer día, le digo, che, ¿qué edad tenés vos? Él dice, tengo 37 y necesitamos menor de 34, pero el encargado de la tesorería tiene 37 años. Claro. Y eso hace a que son mentes sanas, se construyen sanamente, digamos, en el manejo de la transparencia de los fondos, no están contaminados por por malos pensamientos, no sé si se entiende, o sea, están construidos desde lo sano, desde lo bueno, y eso es muy loable, y la verdad que estoy muy, muy contento con todo el equipo de trabajo de la Mutual y del Centro Empleo Comercio. Así que, nada, me parece que es una nueva etapa en donde ojalá tenga la oportunidad de conseguir la posibilidad de que la obra social funcione, no digo que funciona mal, pero yo creo que podría funcionar mejor. Y bueno, y ni hablar la cuestión salarial, todos sabemos que esa cuestión salarial se discute en Buenos Aires. Entonces, si uno tiene la posibilidad de poder ya llevar una voz y decir, che, mirá, o sea, esto es poco o es mucho, pero bueno, no es fácil. Yo quiero que la gente que nos está escuchando sepan que quien conduce nuestra federación no debe ser fácil ni de llegar. Yo creo que por eso, de alguna manera, también es bueno que Carlos nos acompañe un par de años más, porque, bueno, no hay la filial Santa Rosa no puede llegar a Buenos Aires de cero, a negociar de cero. No. Necesitamos saber quiénes son, cómo entrar en el roce nacional para poder ya llegar con un pie más firme, ¿no? Igual, sí, de cualquier manera, sí. Ya la gente en Faesi ya saben quién soy. Hace años que yo, de alguna manera, viajo para allá. No, obviamente no formo parte del consejo, pero que saben que mis reclamos llegan porque me entero. Eso es lo importante, que lleguen. En este fin de semana además tienen una fiesta, ¿no? ¿75 años cumplen? 75 años cumple el Centro Empleo Comercio, el 17 de octubre. Vos sabés que el otro día pusimos una placa acá. Hay tanta historia tiene el Centro Empleo Comercio y tan lindo. O sea, no, nosotros miramos la primera comisión directiva, la cual el secretariado general fue conducido en ese momento por una mujer, y yo decía, porque estuvimos charlando con muchos y los hijos de aquellos que ocuparon la primera lista, ¿no?, y los familiares, y cómo realmente hacer sindicalismo en los 60 y en los 70 no es como ahora, que digamos hay mucho respeto y hay muchos cuidados de ambos lados, ¿no?, tanto el sector empresarial como el sector sindical. Los niveles de y a nivel político también, o sea, los niveles de virulencia han cambiado. En los 60 o los 70 el sindicalismo se hacía a escondidas. Y pensábamos, sí. Qué coraje, ¿no? Esa primera mujer que ocupó el cargo de secretaria general para... Sí, es cierto. Para enfrentar un patriarcado, porque es un patriarcado muy fuerte en los años 60 y 70, más todo lo que hacía... Al capitalismo en contra del sindicalismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, festejar esos 75 años, vamos a hacer, comienza el domingo este, en el recreo mercantil, a las 5 de la tarde, va a haber tres bandas, va a haber patio de comida, va a haber para aquellos que quieran comer o tomar algo, así que me parece que es una buena manera de recordar, y sabiendo que ahora estamos de a poco teniendo un poco de libertades, esperamos que las libertades sanitarias que tenemos las podamos seguir manteniendo durante un buen tiempo, en lo posible para siempre, ¿no? Ir mejorando, pero hay que aprovechar este momento. Rodrigo, bueno, yo te agradezco muchísimo, te vuelvo a reiterar nuestras felicitaciones. A través tuyo, brindarle un abrazo enorme a Carlos Nemesio, con quien espero hablar más o menos por esos días, donde te esté entregando el bastón secretarial, por decirlo de alguna manera, porque son más de 50 años, creo que, al frente. 56 años, él cumplió como secretario general, y es un poco también eso, o sea, viste, hoy en tiempos de hoy, decir 56 años choca, ¿no? Porque sí, pero estuvo más de medio siglo al frente del cargo. Sí, pero antes el sindicalismo era otra cosa, antes no había un edificio. Hacer sindicalismo, cuando él era, yo conozco la historia porque lo he escuchado a él y a otros compañeros de él, de gente de la edad de él, Carlos ya tiene 77 años, y lo he escuchado a él y a otros compañeros de él hablar de cómo se trabajaba. Antes el sindicalismo se hacía con una carpeta y no había ni sede, no había filial, no había dónde sentarse, ¿no? Uh-huh. O sea, te quiero decir, quizás los mejores años del Centro de Empleo de Comercio, que son estos últimos 10, son los en donde Carlos ya lo tiene que ir dejando, ¿se entiende? O sea, porque los primeros años fueron bastante... Él pasó dos dictaduras militares. Así que, bueno, complicado. Es complicada la situación. Pero sin lugar a dudas hay algo que es innegable. A ver, habrá gente a favor y habrá gente en contra, como lo es en todo. Pero la historia que él tiene en el sindicalismo pampeano es innegable. La historia y lo que está sostenido y respaldado en archivo es así. Sí, sí, tal cual. Por eso digo, innegables. Es importante. Yo creo que hasta por eso es la trascendencia de esto, ¿no? O sea, más allá de que de lo que uno, el cargo que uno ocupe el día de mañana, creo que el que él deje el secretariado general es un hecho sindical, provincial, te diría, de los más importantes de, de la historia del sindicalismo pampeano. Sí, sí, creo que es así. Rodrigo, bueno, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien este domingo. Que tengan un buen festejo. Por supuesto, es para exclusivo para los afiliados al Centro de Empleados de Comercio y el Grupo Familiar Directo. Hay sorteos, hay show en vivo, hay un montón de cosas para los motos, empleados. Bicis, así que televisores LED. Así que bueno, que la pasen bueno, muy lindo y hasta la próxima, ¿eh? Gracias.